anhelante de amar. Que sirve de senda la melodía que me ha hecho olvidar mi melancolía, trayendo a mi mente un nuevo ideal. Hoy solo salí cerca del mar, cual suave vaivén vibra en mis oídos, el rumor de besos escondidos en el Pekín tropical. Volver a vivir aquellos instantes en que me robaste el corazón, en que juré amarte eternamente con el fuego ardiente de mi pasión. Momento feliz, divino ideal, hasta que la lluvia llegó para dispersarlo y con la más cruel maldición quiso condenarlo a una soledad sin igual. Nunca olvides tu ritmo sensual, que la llama de amor sin pero no se apaga, ni el deseo de amar por siempre nunca se acaba en el Pekín tropical. Canta siempre tu ritmo, siempre sin cesar, hasta que las estrellas se vuelvan a alumbrar, hasta que tu beso febril vuelva a juntarlo en el dulce rumor del ritmo sensual de la canción tropical. Dulce Pekín tropical.